nuestros cuerpos no quieren parar. Deja de luchar, ¿qué razón para que me ames? Nuestro destino es así. Suave, ¿cómo me mata tu mirada? Suave, ese perfume de tu piel. Suave, son tus caricias, como siempre te soñé. Como siempre te soñé. Nuestros cuerpos no quieren parar. Deja de luchar, ¿qué razón para que me ames? Nuestro destino es así. Suave, ¿cómo me mata tu mirada? Suave, es el perfume de tu piel. Suave, son tus caricias, como siempre te soñé. Como siempre te soñé. Amor sin prisa, como siempre te soñé, como siempre te soñé. Inexplicable fantasía. Esclavo al fin soy de.